tu cor, negro da, you know. Ya le di la vuelta a la tierra. Traje amor en tiempos de guerra. Zapaso guay, la mochila ferra. Soy una leyenda, vida eterna. Ya le di la vuelta a la tierra. Traje amor en tiempos de guerra. Zapaso guay, la mochila ferra. Soy una leyenda, tengo vida eterna. Ya le di la vuelta a la tierra. Traje amor en tiempos de guerra. Zapaso guay, la mochila ferra. Soy una leyenda, vida eterna. Ya le di la vuelta a la tierra. Traje amor en tiempos de guerra. Zapaso guay, la mochila ferra. Soy una leyenda, tengo vida eterna. Seguro que no son duelos. Tengo una hora antes del vuelo. Llévame al cielo, te llevo al infierno. Gastan dinero, se visten feo. Con esa cara no va a ser modelo. Tengo vida eterna. Ya le di la vuelta a la tierra. Ya le di la vuelta a la tierra. Ya le di la vuelta a la tierra. Soy una leyenda, vida eterna. Tú.